maneja el patrullero. Maneja el patrullero. Escucha cómo se da. Patrullero, pa' que te suelte y perreando tu sude. Pa' que te suelte y perreando tu sude. Escucha cómo se hace. Vamos a demostrar cómo se hace. DJ Chino. Solo.